Bueno, a ver, platíquenos entonces. ¿Qué va a pasar con los despachos de comercio? Hay dos, hay una minuta, el artículo 17 bis de la ley de transparencia, trae ya una serie de disposiciones más estrictas contra estos despachos de cobranza. ¿En qué sentido va a ser más estricto? Por ejemplo, ya no está, quedan muy fijados los horarios que pueden llamar para cobrar, queda muy fijado que las entidades no van a poder hablar eso fuera de los horarios, va a haber más regulación sobre quién se dio la cartera, por ejemplo, no van a poder cobrar a terceros, se te van a tener que identificar claramente. Okay. ¿Y al despacho que no cumpla con estos parámetros? Al despacho le van a llover las sanciones. Ya hay sanciones. Ya hay sanciones. ¿De qué tipo va a haber sanciones? Mira, es la minuta, esta minuta se está viendo en la Comisión de Economía. Nosotros hemos estado hablando con los bancos porque es un tema que nos preocupa, va a haber sanciones económicas, pero también se le puede rescindir, digamos, el contrato con el banco o se le puede prohibir que trabaje para una institución de crédito. Perfecto. Eso es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que ahí sí debe ser, digamos, debe ser complementario. Esta parte de esta minuta está en la Comisión de Economía. Por eso sería importante acelerarlo para que se apruebe al parejo de la, del paquete de reforma. Claro, porque tiene que salir ya. Exactamente. No puede salir nada más uno y el otro dejarlo en... Pero incluso está en Bona también, que hasta los ahora sí que los números de los artículos embonan bien. Es el 17 bis. Es importantísimo acelerar este. Perfectamente. ¿Sale? Perfectamente. Es un verdadero placer.